De igual manera haré yo. Cuando tenga algo que decir, vengo, me encierro acá, me desahogo y me voy por ahí feliz. Augusto, gracias. Está perfecto.